Madre mía. ¿Qué pasa? ¿Cómo está el tema? ¿Qué tema? El tema en general, El tema. el tema. El tema. El temita. El temita. El ¿El temita temita o el tema? Porque no es lo mismo. O el temazo. Claro, efectivamente, hay O el niveles. temón. Temón. ¿Cuál crees que estamos? ¿De qué está hablando? De su cosa, ¿no? De lo su suyo. cosa, de lo suyo. ¿No? ¿Estás hablando de tu cosa? Sí, del tema. Del tema. Pues sí, el tema está. Uf. Está candente. Está. Arden las redes sociales por culpa del tema, Arde la calle al sol del poniente. ¿eh? También. Eso era una canción, ¿no? Sí. Te obsesiona. Ah, sí, era el Tribus ocultas cerca del río. Sí. Hace falta valor. Hace falta valor. Ven a la escuela Ven de a la calor. escuela de calor, sí. Joder, estamos. Eso está sonando. ¿Es la continuidad? Está pasando aquí? Tengo mucho miedo ahora mismo. Pero me estás diciendo que no lo has dicho por decir. No, no, O sea, no, no. porque lo has dicho por decir. Lo he dicho por decir. ¿No escuchabas que estaba en la continuidad? No, es que no tengo bajos los monitores. Hemos sido testigos de Quizá una serendipia, una quizá. serendipia, un hecho paranormal. Bueno, especialistas en lo paranormal tenemos aquí, ¿verdad? Efectivamente. El señor este de la barba. Es que se me ha olvidado cómo se llama. Santiago Vázquez. Santiago Vázquez. Don Santiago Don Vázquez. Santiago Vázquez. Maestro, compañero, alma gemela. Hermano, crack, máquina. Para lo que necesiten. Para Esto lo que quieran. que hemos presenciado. Siempre que quieran mi ayuda, que la precisen, podrán encontrar en mí un amigo. Pero este hecho singular del cual hemos sido testigos, que hemos presenciado. ¿Usted cómo lo calificaría? El hecho de que él esté hablando de una canción y que de repente aparezca esa canción en la continuidad de Radio Vallecas, que normalmente se suele mover entre Extremoduro y Escape. Desde luego ha sido un misterio, una serendipia. Espere un momento, los pitos. Poder mental, independentismo, Independentismo, poder mental. nacionalismos. Están unidos. Debe ser. Uf, eso es muy fuerte, ¿eh? Yo creo que es el momento de que ponga usted la sintonía porque, uf. Empezamos. ¿Queréis que...? Yo no sé si voy a poder empezar después de esto, pero bueno. Hombre, tú eres un Con el animal. corazón ahí, Tú, en claro, el puño. En un micro. tú eres un animal radiofónico. Tú tienes que sobreponerte a esto. ¿Queréis que lo entendemos? Yo creo... Adri, que no has dicho nada. Yo es que estoy ¿Qué te ha pasado? bajo de forma, ¿Qué te ha pasado? sin energía. ¿Qué te ha pasado? Antes, cuando has abierto los micros, justo, él ha dicho, ¿pero esto qué es? Estaba viendo algo en el móvil y no se ha dado cuenta y ha dicho, ¿pero esto qué es? ¿Qué te ha pasado, Adri? Posible que vaya perdiendo el Madrid. No, no, es que no es... Bueno, está jugando el baloncesto, pero no el de fútbol, pues... Estoy bajo energías, estoy... Pero... ¿Te has tomado el ginseng que te hemos dejado esta mañana? No, es que me he ido al Taco Bell un rato y ya sabéis, un poco... O sea, que vienes con la barriguita llena. Llena de nuggets. De quesadillas, que es lo que De quesadillas. El Taco Bell, en el Taco Bell se dan... Se Yo ofrecen... no distingo el Taco Bell del Kentucky Fried Chicken. Os lo tengo que decir ya, ¿Sí? para que empecemos el El programa con Kentucky sinceridad. es el de los pollos en cabeza. Sí. Mientras que el Taco Bell es el de los sándwiches Enrollados. enrollados. Ah, y si no, El de los que va para abiertos, de Ah, los turnos vale. abiertos. Claro, y si no te vale eso, piensa que en el Kentucky el color es rojo. ¿Vale? El color corporativo es rojo. Es de PSOE. Y en el Taco Bell es morado, es de Es de Podemos. Es de Podemos. O sea, Echenique siempre va al Taco Bell. ¿habría algún restaurante asociado a alguna franquicia, cadena franquicia y restaurante asociada al Partido Popular? Al Partido Popular. ¿Burger King? No, no, no, no, No, no, ojo, no, yo no. consumo mucho en Burger King. Tendría que No. cambiar de cadena de comida de mierda. ¿McDonald's? McDonald's es rojo y también amarillo. No, no, no Es, cuadra. y tiene ahora mucho verde Rojo McDonald's. amarillo. Sí, bueno, pero por ahí no lo Es veo. de España 2000, McDonald's. Necesitamos, claro, tiene que haber alguna cadena de restaurantes o algo que sea azul. No sé, Tiene no sé. gaviotas. Y gaviotas. O que ofrezcan gaviotas. Ostras, azul, ¿eh? Pues puede que no lo haya. O sea, me estás diciendo que... Porque claro, Ciudadanos, ¿qué hay que sea naranja? Uf. Ciudadgramos. ¿Qué hay que sea Bueno, naranja? porque quien es ahí es un poco naranja, ¿eh? ¿Sí? A ver. Es que Burger King lo tiene Es el todo, buenismo, ¿no? es el buenismo. Es lo quiere todo, pero no Buenismo llega. facha. ¿Burger King camuflado? Entonces es Ciudadanos, ¿tú crees eso? Yo creo que sí. ¿Y Vox? ¿Qué color tiene Vox? ¿Verde? ¿Negro? No sé. No, vale. Negro no. ¿Qué es Vox? Algo negro ahí, por favor. No, no sabría reconocer ahora el logo de Vox. Pac-Man es rodilla, eso seguro. Rodillas, Pac-Man, sí. Oye, Chagüe Vegetal. Pans and Company. Ciudadanos, a lo mejor es Pans. No hay ningún partido amarillo tampoco, ¿eh? Ojo. Ojo ahí que hay un nicho de mercado. Para los votantes que votan por colores, hay un color que tiene. Bueno, quizá un poco. CIU. Sí. CIU era un poco amarilla, ¿no? Un poquito, pero ya no existe. Claro, ¿y los daltónicos? ¿Qué hacen entonces? ¿Cómo deciden su voto los daltónicos? Los daltónicos son ese tanto por ciento que vota en blanco. Claro, pues les da igual. Pues es el único color que pueden ver. Claro, es verdad. Oye, pues resuelto esto, yo creo que podemos empezar, porque además yo creo que el tema que traemos hoy tiene un poco que ver con esto, ¿eh? Dale, dale ahí, dale fuerte. Este programa es grosero e irreal. Las voces de los famosos son pobres imitaciones. Debido a su contenido, les aconsejamos que no lo vean. Puesto también nosotros tenemos nuestro programa friki, como no, el Imperio del Monopolio, con los amigos que algunas veces escucháis aquí en este matinal. Ahí está José Antonio Rey, Michael Pérez, Adrián Gándara, que a veces también les acompaña. Bueno, un montón de una hora, desde luego, de locura. Locura bien entendida, ¿no? Hola corazones, muy buenas tardes. Ya están aquí. Le dije a mi mujer, la justicia nos la hará Don Corleone. Bueno, pues ahí lo tenéis, el programa friki. Oye, pues sin quererlo, nos han hecho un indicativo de puta madre. De verdad, en tanto hablar que hay que renovar los indicativos. Y al final va Mariano y nos dice, Mariano, mira, toma uno. Mariano siempre por delante. Es un pionero de los frikis. Mariano Sánchez, una institución en Radio Vallecas, nos ve así. Nos cuadra, pues no, o sea, nos ve porque ha dicho Adrián Gándara que va a veces, a veces viene, claro. A veces se queda en el Taco Bell. A veces les acompaña también. A veces. Se nota que no nos escucha porque ha tirado de los que conoce, porque a Puni. Sí, a mí. Yo era el. Y bueno. ¿Tú eres? Esa parte era. Soy yo. Pero claro, Radio Vallecas también. Y a Javier La Morena que no ha querido ni mencionarle. No, pues pobre. Porque Mariano Sánchez guarda un recuerdo muy malo de Javier de la Morena. Sí, una vez, bueno, no quiero contar yo estas cosas, pero una vez Javier de la Morena le dijo a Mariano, te agachas a cogerme la pastilla de jabón, y a partir de ahí pasaron cosas. Ahí pasaron cosas, sí. Y mejor no. La gente que se cree que esta redacción es un mar de calma y de tranquilidad y de buen rollismo, no, aquí hay muchos malos rollos. Aquí pasan cosas. Aquí pasan cosas. En estos muros. Sí. Pero cosas. Desaparecen micrófonos. Sí, también. Sí. Cosas, pero cosas muy graves. Cosas gravísimas. Gravísimas. Que no vamos a contar para no caiga un mito. No, pero bueno, pero aún así Mariano Sánchez sigue siendo una institución. A pesar de que haga ciertas cosas. Mariano Sánchez está por encima del bien y del mal. Sí. Aunque es verdad que nos ha dolido un poco, quizá. El apelativo friki. El apelativo. O sea, a mí no me duele como tal, porque yo me reconozco como friki, no tengo ningún problema, pero sí, joder. Aquí hacemos una labor importante. Aquí hacemos una labor periodística importante y que nos califique como un programa friki, pues no. O sea, se ha olvidado el rigor. El rigor que tenemos aquí. A pesar de que tengamos que estar con cascos traídos de casa y mendigando micrófonos. Ay. Pero aquí hay pasión. Aquí hay pasión por lo que se hace, por transmitir la información, por transmitir veracidad. Y que se nos califique con un programa friki así, tal cual, como si aquí hablásemos de... Con todo lo que hemos hecho. Claro. El otro día que... Y también el otro. Todo el día. Aquella vez que Adri incluso... Y no paró. Entonces, lo que hizo falta. Entonces, vamos a ver, no es el apelativo en sí, es el hecho de que se confunda lo que hacemos. Que lo sabe. O sea, ¿tú crees que ha habido maldad ahí? Hombre, maldad no, porque la intención es lo que cuenta, pues vamos a tomarlo como, como lo que es, que era un halago. Claro, y a quien madruga Dios le ayuda. Pues claro, sí, claro. Adri. Yo estoy sin palabras. ¿Estás sin palabras? ¡Coño, qué te pasa! Te lo vamos a tener que sacar así, a cucharas. Sí, estoy... Ya está con un clínico y todo. Con un ataque de ansiedad. ¿Estás con ataque de ansiedad? ¿Por qué? ¿Cuántos vecinos te quedan? Ha fallecido la mujer del señor Pepe, ¿no? Aquel, recordemos que Adri mató a un vecino una vez. O sea, es que, ya hay un que sepamos, no sabemos, o sea, si juega, claro, los Lemmings es que con viendo, ellos. Es que estoy viendo mi Hunter de Fincher y me estoy sintiendo muy identificado con. Ah, es que no he empezado a verla yo todavía. ¿Y qué la estabas viendo ahora mismo? ¿Por el móvil? No, no, es que la he visto hace unas horas. ¿Y por qué lloras? Está con el. Está emocionado. Está en el foto. Es que me ha llegado a lo hondo. Al sí, sí, sí, no, se ve que algo te ha llegado a lo hondo. A lo hondo, sí, sí, sí. Bueno. Que yo creo está que está roto. Está roto por dentro, ¿tú crees? Yo lo veo roto. Bueno, vamos a intentar. Hoy vamos a hablar de un tema. Estás en secesión. De un tema que me puede animar un poco. Un tema que te puede animar, sí, porque a ti te gustan este tipo de cosas. Te gusta la historia. Sí. Entonces, de hecho, en el matinal de Radio Vallecas, ese programa que se emite de lunes a viernes. ¿Que no es de frikis? De 10 a 12, que tampoco es de ese programa. ¿Frikis que, serios? Claro, es un spin-off de este programa, es un realmente. Correcto. Entonces, los martes, ahí está Adrián Gándara con una sección que se llama Memorias del Capitán, donde habla de historia. Habla de masacres, habla de gente muerta. Sí. Entonces, un tema histórico recurrente son los líderes. Sí, de hecho, hoy he hablado de un faraón, de Ramsés II. ¿Ves? Entonces, hoy hemos tenido a bien dedicar el programa a hablar de líderes. O sea, ¿vamos a hablar de Ramsés II? No, porque ya has hablado tú de él por la mañana. Ah, bueno, vale. Pero hablaremos de otros. Jornadas de líderes en Radio Valle. Claro, entonces, líderes tanto actuales como líderes antiguos. Me gusta, ahí puedo aportar sin haber preparado nada, me gusta. Claro, bueno, es que uno ya es una enciclopedia, ya me he animado. ¿Ves? Ya sabía yo que esto. Es ir a hablar de historia y mira cómo mueve el rabito. Claro. Entonces, yo creo que. ¿Por dónde? De los pantalones. ¿Por dónde empezamos? Jefe, ¿por dónde empezamos? ¿Por lo actual? De todo lo que tenemos, ¿qué es lo, ¿cuál es lo que la primera parte que quieres abordar? Hombre, jefe, yo creo que ya hemos empezado realmente hablando de Mariano Sánchez, que es un líder. Que es el líder alma mater de esta emisora. Es un auténtico líder. Es nuestro líder etéreo. Además en lo social, porque él ha dirigido esta emisora durante muchos años. Yo creo que podríamos seguir hablando de líderes que tengamos cercanos, de llamados líderes del pueblo, a lo mejor. ¿Como quién? Como nuestro amigo, amado Pablo. ¿Pablo? El Coletas. ¿El Coletas? El sucio Coletas, dices. El sucio Coletas es un amado líder con todas las de la ley. ¿Pero por qué dices eso? ¿Tú crees que la gente le sigue como si fuese... Hombre, de hecho, en toda la gente que le rodea termina hablando como Pablo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Tú has notado eso? Yo lo he notado bastante, es Pepe Cajos Antonio Río, o sea, que puede ser. Irene Montero, por ejemplo, era Pablo Iglesias número 2. Hablaba igual que él. Pero... Aunque ya no, hay que decir que ha mejorado. A lo mejor es que ha habido quizá un distanciamiento, pero ya habla normal. Monedero hablaba parecido también. Los amados líderes tienen una cosa que es que todos sus dádivas, sus dones, lo van pegando, lo van repartiendo y van compartiendo con la gente que les rodea, con sus acólitos, todo su saber. ¿Y Errejón? Errejón hablaba también un poco parecido. Pero menos. Pero menos. Lo rechazó, su cuerpo lo rechazó como cuando te trasplantan algo. Porque Errejón quería volar solo. No era compatible Errejón. Lo rechazaba. Las células de Coletas. Las células coletiles. Claro. Que como llevan coleta parecían espermatozoides, pero eran células realmente. Errejón quería volar solo como esta canción de Los Pecos. Qué bien hilado. Y voló. Lo que pasa es que voló, que pero no pedido, voló muy lejos. En el fondo no lo han pedido. Esta es una petición del oyente. Sí. Dedicada a ti. Tú ya sabes quién eres. De muñecas en sus uñas, porque sigue siendo niña. Vaya tela. Los Pecos también fueron líderes en su momento. Sí, amados líderes. Claro, porque en el fondo toda la historia del amado liderismo, el hecho de ese culto a la personalidad, tiene un poco de fenómeno fan. Hombre, al final el ser humano necesita adorar al líder. Y firmar autógrafos, necesita autógrafos que ir de una cola y decir, mira, he conseguido una foto de MRX. ¿Tú te imaginas gente haciendo cola para hacerse fotos con Mariano Rajoy? Hombre, ¿quién no lo haría? Hombre, yo desde luego, un pequeño sueño que tengo y espero cumplir algún día, es pedirle a Mariano Rajoy que me firme las tetas. O sea, para eso yo me estoy dejando físicamente, ya estoy engordando más para tener tetas, para que Mariano me las pueda firmar. ¿Solo eso de pedir pizza todos los días? Es por eso, claro. O sea, yo quiero ser capaz de poder usar un sostén. O sea, cuando dentro de unos años en España se quemen libros en hogueras y quizá tu sueño sería poder revivir en primera persona esa escena de Indiana Jones cuando están quemando todos los libros y aparece Hitler en un desfile y le firma el diario a Indiana Jones, pero en tus pechos. En mis pechos. Además que quiero ser capaz no de llevar un sostén de estos deportivos. No, quiero llevar uno con encaje y negro, porque yo soy muy fetichista. Y me gusta la ropa interior. Los pelillos asomen así por el encaje. Sí, bueno, ¿sabes lo que pasa? Eso es lo más sexy. Pero yo, ¿sabes? Tengo poco pelo en el pecho. Pues y mal. No se puede depilar. Podría hacerlo, pero no quiero. Tienes que hacer que haya más. Bueno, a lo mejor ahí es donde tengo que trabajar en un pequeño injerto o algo. De pelo. Claro, pero bueno. Pide consejo a Hilario Pino. Hilario Pino, hostia, ¿verdad? O al Cholo. Cholo. O el Cholo Simeone y Hilario Pino son dos personas que, oye, que fíjate cómo han mejorado eso. El tema del pelo. Al Mono Burgos también le creció bastante, ¿no? Después de. Hilario Pino tuvo cáncer, ¿no? Y ¿ah, sí? Yo creo que sí. Y el, pobre. Y no sabía. El Mono Burgos también. Sí, lo del Mono Burgos sí. O sea, que es una cosa que trabajan bien. La hormona funciona bien. Oye, ¿y Echenique también habla como Pablo Iglesias? Echenique, como utiliza el ordenador, yo no sé muy bien. No, realmente, ¿habla él o habla una máquina? Yo creo habla que él. No, hablo mal, que habla mal. Pero habla mal, porque le cuesta respirar. Habla con dificultad. Claro, yo creo que al tener ese problema de respiración. Tiene que elegir muy bien las palabras que dice. Claro. Por si le duran más. Es como el amigo negro de Malcolm, que también tenía ese problema. Que hablaba muy lento y iba en silla de ruedas también. Y se agota. Sí. Que es verdad, tú estás viendo Malcolm ahora, otra vez. Es que he visto los 7 primeros y es que me ha pillado una. Era de nostalgia. La era de nostalgia me pillo y ahora me ha pillado una era de no tengo tiempo para ver Malcolm. Entonces, vaya, lo he dejado ahí. Me pasa siempre, nunca tengo tiempo para ver Malcolm. Yo siempre quiero. A mí me pasó cuando intenté retomar Pokémon. No tenías tiempo para ver Pokémon. No tenías tiempo para ver Malcolm. No tenías tiempo para ver Pokémon. ¿Pero el juego o la serie? Ambos. Él es muy de Pikachu. Y de Charizard. Hombre, de Charizard como otro amado líder. Sí, el de el señor. Y de Diplosion. Santiago Abascal, el de Vox, que es un líder para los de Vox. O sea, para... Y eso sí que es un programa para frikis. Eso sí, ¿ver? El programa de Vox también es un programa para frikis. No, pero ves, empezar. Esa gente, o sea, son capaces de votar a Santiago Abascal. O sea, son pocos, ¿vale? Pero, oye, que son capaces de decir, voy a ir. Se levantan ahí y van y votan. Sí. Y buscan la papeleta. Un domingo por la mañana. Que no, es que Vox no te lleva a casa. No. Ellos, tienes que ir tú y buscarla, ¿eh? Vas al colegio electoral. Y todo el mundo te ve cogiendo la papeleta de Vox. Encima. No, pero seguramente sean de las pocas personas que utilizan las cabinas con cortinilla. Seguramente. Es verdad, ¿quién utiliza esas cosas? Pues los votantes de Vox. Porque la gente que vota a Pacma con orgullo. Sí. Pero la gente que vota a Vox no. Entonces se meten. Cuando tú veas a una persona entrar en la cortinilla y cerrarla así como con miedo, va a votar a Vox. Va a hacer daño. O sea, que podemos ir a buscarles un día. Es porque se avergüenza en el fondo. Sí. Se puede comprobar el censo, ¿eh? Tú vas por los colegios, ponemos unos cuantos interventores para ver cuánta gente entra a las casetas. Y salen los números. Sí. Eso cuadra todo. Oye, es un ejercicio que podemos hacer en las próximas elecciones, cuando sean. Sí. Bueno, Verite. Bueno, en Cataluña es posible que haya en una. En Cataluña puede haber alguna. ¿Podemos desplazar un dispositivo especial móvil a Cataluña? Sí. Sí, puedo mandar. Pasa que no hay móvil, ¿no? No hay presupuesto para que venga Javi desde Las Rozas como para irnos a Cataluña. Pobrín, es verdad. Es verdad, eso es tal. A ver, pero si un viaje corto, no un viaje continuado en el tiempo. Hombre, ahora es verdad. Si lo coges con tiempo, creo que esta noche salen billetes baratos del AVE. Yo creo que sí, vamos actuando con antelación. Y ya te quedas ahí hasta claro que decidan. Sí, porque la vuelta va a ser jodida. Sí, por claro, el tema sí. Pasaporte y tal. No, pero mientras, mira, podemos mandar a Javi. Que vaya andando. Que vaya andando también. Poco a poco. Sale con tiempo. El camino. Pues no tiene nada que hacer ahora. Es verdad. Mira, claro. le puedes llamar luego y se lo proponemos. Luego se lo proponemos a ver qué dice. Oye, y hablando de más líderes, de líderes, podemos hablar de líderes antiguos también ahora. Sí, como Viriato. Viriato. Es un señor. No, pero tenemos aquí un top 5. Ah, pues adelante. Un top 5 de líderes dictatoriales. Líderes de dictadores. Pero, o sea, pero españoles. O sea, de política antigua. Del gran antiguo. Reino y todavía Reino de España. No, no, no. En general del mundo. Pero gente de cojonacos. Ah, sí, vale. O sea, mira, de política muy suya. De pim, pam, toma la casita. Mira, yo te leo la entradilla que nos ha preparado la redacción. ¿Vale? Adelante. Redacción que ha copiado descaradamente de otra redacción. De otra redacción. La cual no vamos a mencionar porque se ha borrado. Sí, mira. Comienzo. Por favor. Voy a engolar un poco la voz para poner voz de radio, voz de programa de calidad. Voz de programa de historia. La historia de la humanidad ha demostrado que la estupidez, la crueldad y el abuso entre los seres humanos no conoce de fronteras ni de naciones. Los libros, y aún más importante, nuestra memoria, está plagada de grandes y terribles tragedias, entre ellas las dictaduras que han salpicado regiones por todo el globo y que todavía hoy son una realidad en muchos países. Pero te lo has currado, ¿sabes? Claro, yo veía que José Antonio levantaba la mano y digo, joder, es hablar de dictadores. Y levanta la mano, no estaba bien arriba. Digo, tú estabas en la Puerta del Sol ahí con Esperanza Aguirre, Granuja. Bueno, continúo. Ahora bien, ¿realmente sabes cuáles han sido las más sanguinarias de la historia? Y les pido que griten finalmente conmigo. ¡Viva Honduras! ¡Viva Honduras! Muy buena suerte. Hala, pues te lo contamos. Lejos, pero aquí está el top 5, sí señor. Lejos, pero muy lejos, quedan nombres que quizá te formules en la cabeza, como Videla, en cuyo triste currículum se encuentran entre 7.000 y 8.000 muertos en Argentina. Franco, hijo puta. Franco, autor de una purga que llevó al paredón a unas 150.000 personas, que se sepa, solamente entre 1936 y 1942 en sí, España. Pero los rojos también mataron a mucha gente. Y eso sin contar los de las cunetas, o incluso Pol Pot, el sangriento dictador que causó unos 600.000 muertos en Camboya. Pero aunque parezca increíble, estas cifras palidecen ante los peores gobernantes de la historia. Y quito yo. Y en el. Espera, no. Ay, perdona. Súbeme. Un top 5 otra vez. No, Y en el número 5. Y de quito yo. El número 5 de esta triste lista lo ocupa el japonés Hideki Tojo. Este militar fue primer ministro y jefe de estado del mayor ejército entre 1942 y 1944, en plena Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, en este corto periodo de tiempo fue capaz de provocar la muerte de hasta 5 millones de compatriotas. Que no. Pero no la suya misma. No, claro. Que no se le ocurrió. No se le ocurrió, ¿verdad? Al ver la guerra perdida, trató de suicidarse sin éxito. O sea, que no hubo huevos. No obstante, fue juzgado por crímenes de guerra y sentenciado a muerte en 1948. ¡Uh! ¡Qué cabronazo! Y vamos con el número 4, que es Leopoldo II de Bélgica. ¡Guau! ¿Cómo puede el rey de un país tan pequeño como Bélgica ser uno de los dictadores más sanguinarios de la historia? Muy sencillo. Es muy pequeño. Leopoldo II heredó el trono belga con la inclusión de la República Democrática del Congo en África. Ese dictador consideró al Congo como su propiedad, por lo que encabezó un proyecto privado para explotar los recursos naturales del país africano, como el caucho y los diamantes. Me da que no estás leyendo el guión entero. Para ello, usó a sus habitantes como esclavos y mano de obra barata, y el autor de unos 15 millones de muertos. Vaya, vaya, con Leopoldo II de Bélgica. Me pregunto por qué no has dado todas las razones. Porque seguro aquí que no te has dejado ningún dato, Adri. No, ¿verdad? Vaya. En el número 3 tenemos a un clásico de todos. ¡Joseph! ¡Sí, sí, sí! ¡Stalin! Heredero del trono de Lenin, Stalin rigió los designios de la Unión Soviética durante decenas de años con mano férrea. A través de los gulags, las hambrunas y los juicios políticos, estiman que pudieron morir entre 20 y 23 millones de compatriotas bajo su régimen de comunismo oscuro y terrorífico. Y ahora en el número 2... uno de nuestros preferidos, Adolfo Hitler, Adolf. ¡Guau! En segundo lugar, pero en realidad empatado con Stalin. O sea que... esto luego va a traer cola en el Twitter, ya verás. Sí. Encontramos al megalómano Adolf Hitler, el dictador alemán que provocó la Segunda Guerra Mundial. Se estima que fue artífice de la muerte de no menos de 22 millones de personas a lo largo de su gobierno nazi. Entre sus logros, o sea que se le salió el logro ahí desbloqueado. Destacados encontramos los terribles campos de concentración que provocaron auténticas atrocidades, como casi la total desaparición del pueblo judío. Estuvieron en peligro de extinción, pero al final no. Pero no pasa nada, porque como dirían los taurinos, si no les prendes fuego a los judíos, están destinados a extinguirse. Y en el número uno... jamás te lo podrías imaginar, tú y yo lo sabíamos. En el número uno está el grande, el inimitable Mao Zedong. Curiosamente, el mayor asesino de la historia es tal vez el menos conocido para el gran público hispano. En este caso hablamos de Mao Zedong, en cuyo haber se encuentra la increíble cifra de 70 millones de muertos bajo su régimen comunista en China. Durante su mandato, el Partido Comunista llegó al poder en 1949 y realizó constantes purgas hasta su muerte en 1976, tiempo en que fue el líder máximo del país asiático. Claro, pero juega con ventaja Mao Zedong. ¿Por qué? Porque tenía muchos chinos. En aquella parte del río está el imperio del monopolio. Y en esta parte estamos los demás, el ejército de Pancho Villa. Esto es un temazo, ¿eh? Bien es quien es. Adri lo sabe. Porque es de su estilo. De su cuerda. He comprado un hombre en el mercado. Ay, lo desvestido, lo he lavado. Estás hablando de un artista. Hombre, está la dama de la dama de la música. Oriental, yo lo untado, como un loco, mi amado. Era tal como había soñado. Es Antonia Delate. Antonio Delate. Que era súper enemiga de Ana Obregón. ¿Ah, sí? Hombre, porque compartieron a un conde, que nada esconde. Candelequio. Pero, Oye, ahora que nos hemos fundido todos los contenidos del programa en la tontería del sketch. ¿Nos vamos a casa? No podemos ir a casa. No, la continuidad ya funciona. Se puede seguir hablando. Por cierto, seguimos con cosas misteriosas aquí en Radio Vallecas. ¿Qué está pasando? Pues que yo he así, embebido por el espíritu de los 40 principales y de la locura juvenil, he cogido los papeles, los he tirado detrás de mí. Lo has perdido, papeles. Así, a tope. A lo loco, ¿eh? A lo loco. Y se han caído justo encima de una silla, uno encima de otro, perfectamente colocados. Ordenados, además. La magia de los no sé si recordáis que los de Misterios en Viernes, programa de misterio de cabecera de esta casa, que ya no están en esta casa. Ya no están, se fueron a Cuenca, cabrones, a mirar. Decían que había en donde estaba la máquina de Coca-Colas antes, sí, un fantasma. Ah, sí. Ahora a lo mejor, como se ha movido la máquina de sitio, se ha movido el fantasma también. O se ha movido el fantasma o viene a protestar por qué hay de lo mío. O sea, ¿por qué me movéis la máquina de Coca-Colas? O igual viene a ver el programa. Eso también. A lo mejor tenemos público y no lo sabemos. Sería... Oye, pues ahora que no están los de Misterios en Viernes, eso ahí está... Está por explotar. Está por explotar, lo digo por... Somos muy versátiles. Pues sí, mismo en cualquier podemos momento una reconversión. A hablar de noticias fachas, que de puta mierda, que de misterio. Lo que pasa es que yo creo que pecaríamos de exceso de rigor. Exceso, ya. Sí. Entonces, bueno, o sea, quedaría un programa súper denso y con muchísimas pruebas y datos. Sí, claro, sí, sí. Y los programas de misterio hay que hacerlos más así a lo loco. Más dinámicos. Lo loco. O sea, frescos. En plan, sin ningún tipo de ética. O sea, totalmente tirando por el sensacionalismo más burdo. Vamos, no sé. Es lo que yo haría. Yo no sé si haría. Es mi forma de entender el misterio. que yo no sé cómo lo hacían los compañeros de Misterios en Viernes, seguro que ellos muy bien. Claro, pero yo me debo a mis maestros, que son pues Oliver Ibáñez, por ejemplo, o Iker Jiménez. Y a partir de ahí podemos tirar todo de donde sea. Pobre Habrá que preguntarle al profesor. ¿Cómo se llamaba el profesor este de antes? Coño, el Sandar Gumosa. O Don Santiago Vázquez. Don Santiago Vázquez. Santiago Vázquez. Es que Don Santiago Vázquez y qué. Habría que recuperar a Don Santiago porque se debe sentir solo. Sí, se debe sentir solo. Oye, que estaba en la World Press Radio esta, ¿eh? Verdad. Que está ahí. Está endiosado y ya no nos hace caso, ¿no? Ya viene. No vive su película. Ya su madre le dijo que buscaba un trabajo y ya estaba bien. Y él dijo, sí. Pues. Voy a empezar a cobrar los podcasts. Está currando en una reprografía por las mañanas y por las tardes se la pasa por WordPress Radio. Con un colega suyo que debe ser un perdido de ahí de la montaña. Sí, está, lo lleva. Claro, por las mañanas en el Carlín y por las tardes en. Ahí, oye, las cadenas estas de reprografía, estas que son tan famosas, estas tienen el logo azul. ¿Cuáles? ¿Woxter? Estas no sé cómo se llaman ahora mismo, pero. Esas que son azul y amarillo. Sí. Mm. Esas son el PP. Madre mía. Además, venden sobres ahí a Tuti. Claro, el PP no sirve comida. Hace fotocopias. Puede ser. Pensé que ya debemos superar eso. El PP hace comidas. O. bueno. Rápidas. O se las hacen. ¿Las fotocopias? ¿Las fotocopias? No, lo otro. Lo que has dicho. Las comidas rápidas. Bueno, que hablando del PP, que es que tú decías que no se habían fundido los contenidos. Y yo creo que además tenemos cosas tuyas, Adri. Adri tiene cosas. Tengo música. Tienes música, ¿ves? Entonces, la música de Adri. Vamos hasta no poner la cabecera, que yo creo que no tiene sentido. Sí, ahora a lo mejor habría que hacer una cabecera como más musical. Es posible. Eso. Pero voy a intentar buscar una cabecera apropiada. Vale, pues mientras, yo creo que deberíamos hablar que hay otros líderes por ahí todavía, sí. Modernos. Por ejemplo. Iba a hablar de un antiguo. ¿Un antiguo cuál? Elio Gábalo. ¿Quién? Elio Gábalo. Elio Gábalo. ¿Quién es ese señor? Pues fue un emperador romano que entre muchas grandes hazañas... Sí, buenas tardes. Continúa, por favor. Era muchas hazañas, era que hacía, era un muy bromista y hacía, por ejemplo, hacía que los... Era un cachondo. Sí, sí. De hecho, y también sacerdote de una piedra que tenía forma de polla. Los sacerdotes cachondos son y bueno, la cosa es divertida hasta que empieza a hacer sacrificios humanos a esa polla de piedra. ¿Le hacía sacrificios humanos a la polla? Sí. ¿Pero con la propia polla? No, hombre, que los mataba y parece ser que... ¿Pero los mataba con la polla? No. ¿Para qué usaba de hecho, la polla? El hombre no era muy viril. La polla solo miraba. O sea, el hombre se quería operar. La polla. Sí, concretamente a la polla, sí. ¿Queréis dejar de decir polla? Es que adoraba a la polla. Pero está feo que digáis polla en la radio. No, porque es de lo que estamos hablando. Pero ahí tiene nombres mil. Pero es histórico, claro. O sea, es rigor histórico. Ya, bueno, pero... Es que puede decir fálico, pero no suena tan bien. Yo creo que sí, fálico. Bueno, ya. Continúa... mataba a gente para ofrecerse a la polla. Y también hacía lo que se llama humor negro romano. El humor negro romano. Bueno, si matar gente delante de una polla ya no era humor negro. Que rica a veces polla. Aceitunas negras llevaba y eso. También pues eso, estuvo ya la gota que el tío se intentó operar y le pidió a un cirujano consejos de cómo operarse para tener una vagina. Claro, el cirujano flipó. En los medios del Imperio Romano de hace 2000 años dijo, ¿qué? Me cago, claro, pero ese tío era un visionario. Diciendo, a ver, no hay anestesia aquí. Pero se rezaba una polla porque quería tener vagina. ¡Que no digas más polla! Pues porque no sé. Por eso, porque le gustan mucho las pollas. De hecho, tuvo un amante que tuvo éxito de amante. De hecho, tuvo un gran poder. Ya sé lo que pasaba. Hasta que el amante, pues, la polla. El amante dejó de funcionar y pues, dejó de funcionar la influencia que tenía sobre el emperador. ¡Un beso! ¡Hasta luego! Ese era un líder de la polla. ¿Te das cuenta que nos ha contado una anécdota? Nos ha engañado. No. Es una anécdota, pero de otro. No la ha pasado. Es una anécdota histórica. He contado historia de un emperador romano. Bueno. Un emperador de la polla. Que estaba yo pensando, porque hay grandes líderes modernos que no le rezan a símbolos fálicos, que sepamos, pero que están ahí. ¿Pero hacen sacrificios humanos? Pues seguramente. Oh, pues. Entonces estoy interesado. Hombre, la reina de Inglaterra. Seguro que los hace, porque no es posible que viva tanto esa mujer. ¿Sabes a quién me recuerda? A los Frey de Juego de Tronos. Sí, es un poco. Es como que ella sigue envejeciendo, su hijo envejece, sus nietos envejecen, tendrá bisnietos y, sí, y ni siquiera ellos se le dan la corona. Sí, porque además los nietos tienen ya... Tienen cara viejos, ¿eh? Hombre, claro, como se han quedado calvos pronto. Es que de alguna manera roba la juventud esa mujer. ¿Pero sabes quiénes no están calvos? ¿Quién no está tan calvo? ¿Quiénes no están calvos? Pues no sé cómo me lo vas a rimar, pero pues, estoy expectante. No, es una rima, está hilado. Los líderes de extrema derecha. O sea, ahora mismo, ¿quién es el mayor líder de extrema derecha? A ver. ¿Donald Trump? Donald Trump, correcto. A lo mejor él dice que no es de extrema derecha. Es moderado. Moderado. El tío este que ha ganado las elecciones. Es de moral, centro. ¿No? ¿Cómo se llama? Liberal. No sé. No lo sé. El señor este... ¿Es sueco? ¿El que ha ganado las elecciones dónde? Había un señor que acaba de ganar las elecciones. Y es como muy de derechas. Es muy de derechas, sí. Sí, me suena. Ver, es como muy... Es muy sueco, yo creo. Muy... Es europeo. Bueno, pero yo lo que... Por donde voy es que todos tienen... Igual que todos los de Podemos hablan igual, hablan como Pablo Iglesias. ¿Os habéis fijado que todos los de la alt-right, estos, tienen pelazo? Sí. O sea, pelazo brillante, además. Además, o sea, porque, por ejemplo... Y color. O sea, tienes, no... tienes a Donald Trump. Y si no lo tienes, se lo ponen. Que fíjate qué pelazo tiene. Hombre, y mira a Bárcena, que tiene un tupé que flipas. Buah, ya ves. Pero, por ejemplo, tú te pones a ver a Boris Johnson, el inglés. ¿Es ese del champú? No, el otro. Ah, vale. Es el... es el del poema de la cabra. Es el del Brexit. ¿Qué poema de la cabra? Pues ok. No, buscar, es que buscar Boris Johnson en internet. O sea, tú fíjate. Buscar Boris Johnson hot. ¿Sabes? Tú fíjate. Sexy. Ah, pues sí, que tiene pelazo. Tiene sí. pelazo. Pero tiene un poco lacio, ¿no? Sí, eso sí. Pero es que aún voy más allá. Hot pictures. Si tú te vas a Holanda. Te pones hasta las cejas. Sí. Pero no iba yo por ahí. Yo me sí iba yo por una ahí. Vez por ahí. ¿Sí? Sí. ¿Y qué tal te lo pasaste? Pues muy bien. Sí, ¿no? Hasta las cejas. Hasta las cejas. Uh-huh. Bueno, pues estoy buscando yo aquí porque lo tenía, pero se ha ido. Vale. Yo tenía un señor. Mira, tú tenías está. Un señor. Yo tenía un señor. El de Holanda. El de Holanda. Holanda, Geert Wilders. Este también tiene pelazo. ¿Eso es un nombre? Geert Wilders. Ah, Lars. Geert Wilders también tiene ahí un buen. Me suena a nombre de videojuego. A mí lo que me extraña es que siendo holandés, me imagino que holandés, no sea un Bander, no sé qué. No es a lo mejor es un Bander. Van Van Houten. Este. Con sí. House. Un Van der Bart. O sea, vosotros fijaos qué pelazo. Este tiene. Es como si hubiera cogido todo el pelo y se lo he hecho el mega tupé. Sí, sí. Tú fíjate que. Tiene pelazo, sí, sí. Tiene pelazo también. Más se ve fuerte el pelo. O sea, ¿Eres de extrema derecha? Sí, también. Es el como le gusta. Le gusta. Y. Joder, luego. Y sin embargo, aquí en España no. Santiago Abascal no tiene tanto pelo. Por ejemplo. No. Y en la Hacienda tampoco es que tenga ahí el. ¿Cómo se llama? ¿Quién? ¿Montoro? El Montoro. No, tiene mucho pelo. No, luego. Y. Albert Rivera tampoco está. Albert Rivera tiene el pelo cortito. Tampoco pobre. Sí. No está. No, él es que. Pues tiene un pelo así rebelde. No se puede peinar con raya a ningún lado porque se pone nervioso, además. Mm. Uy. ¿Qué intentas decir de eso? Que tiene un pelo así como áspero. Luego, el chasca. El ritmo de la noche, lo que le gusta sí. a Albert. Y el chavalín este que dices tú de sueco, este pues. Este tiene. Está como muy repetido. Se nota que tiene pelazo, pero está como repetido. ¿Es Schulz? A ver. Así? Kurz. Es austriaco. Este lo tiene como muy repeinado. Es muy Ciudadanos. Sí, este es del ala más. Ciudadanos o el malo de Spiderman también. Tiene cara muñeco, ¿eh? Sí, ¿verdad? El Duende Verde. El Duende Verde, sí. Un poco Duende Verde. Entonces yo. A mí me gustaría que alguien me explicase la relación. Entre el fascismo y tener un buen el pelazo. Fascismo moderno y el pelazo. Por ejemplo, Puigdemont tiene también pelazo. Sí, sin duda, a lo mejor. Y también es un poco de sí, si no es que el líder, el amado líder independentista. Hombre, no insinúo, solo digo que, hombre, que a lo mejor. Y si no es que va volcando hacia el lado derecho. Hombre, un poquito. Si lo raro es que estén ahí con chavos con la CUP. Ahí es lo raro. ¿Tú crees que los de la CUP lo saben? Alguien debería deciros. Alguien debería avisar a la CUP. Alguien debería deciros lo CUP. Que Puigdemont No es trigo limpio. O sea, claro, como los de la CUP no tienen teléfono ni tienen nada, pues no. Es un antisistema. Claro, como cuando te dicen, viven en la tribu y en tu casa no lo saben. Tú eres de derechas y en tu casa no lo saben. Tú eres de derechas y la CUP no lo sabe. Efectivamente. Porque digo yo que si hubieran sabido que son de derechas no hubieran pactado con ellos. No, hombre, no, sí. Por favor. Dicen que sí, pero es pa esto. Es para esto. Apoyo mucho. Que levantaron el puño cuando todo. Bueno. Madre mía, cuando se refiere a que ha agarrado, ¿sabes? No. Yo ahora me estoy poniendo en el lugar de la CUP y uff. Qué vergüenza cuando se enteren. Ya, cuando se enteren. Madre mía. Va a ser como salir del armario para Puigdemont. Uf, qué sofoco. Madre mía, qué sofoco. Puigdemont irá, pero a ver, yo venía aquí esto, yo venía salir avisando. Salir de España, salir del armario. Tiene muchísimas cosas que hacer. Uf, tienen ahí un... Y cortarse un poco. Tienen trabajo. Y cortarse las puntas, porque claro, Puigdemont es que, claro, tal y como tiene el pelo. Se lo tiene que sanear ya. Se tiene que sanear. Sí, pero más que ya no tanto por sanear el pelo, sino para poder seguir viendo. Porque como le baje un poco más el flequillo. No, pero es como los perrillos estos que... Como los Yorkshire. Sí, que otro Yorkshire. Le tiene claro, que hacer un kiki, ¿no? Es para protegerle del sol. Hmm. Claro, del cara al sol. No ves que... Claro, o sea, que si le cortas el pelo... Es verdad que esos perretes... la gente le corta el pelo. Dice, eso está mal. Y está mal. Hay que dejárselo, está feo. Eso no se hace. No se hace. Pues a Puigdemont tampoco. A Puigdemont cuando lo llevan a la peluquería... Sí. No, le hacen los calcetines... El rabito se lo ponen así un poquito, sí, como flecos, pero no le tocan los pelillos del ojo. ¿Y las uñas? Las uñas, sí, se las cortan con unas tijeras especiales. Se las liman, ¿no? Y le dan un hueso para morder. Puede desangrarse si se porta bien, sí. ¿Y la pipeta está? La pipeta, bueno, pues cuando la necesita, bien. Luego te lo sacan con un protector de estos que parece una lámpara. Sí. Para que no se rasque. Claro, la pipeta es para los bichos. Ah, la pipeta de los bichos. Claro. Sí, se echa tres. Claro. Se echa tres porque es de tamaño grande y porque hay mucha garrapata y mucho, claro, parásito. ¿Crees que alguna vez le han puesto una...? Que España le roba, entonces. Claro. ¿Crees que alguna vez le han puesto una pantalla de estas así como en forma de, sí, cono? Sí, porque es muy de rascarse. Para que no se rasque. Se rasca y... Pero cuando te echan la pipeta no puedes bañarte luego durante 10 días. No puedes. Porque, bueno... Pues imagínate a Puigdemont que vive ahora en casos, el Palacio de la Generalitat. A Fraga se la pusimos... Y, sí, y se bañó al día siguiente en Palomares y no pasó nada. Bueno, dejó algo de radiación. Bueno. No sabemos si por la bomba o por la pipeta, pero... A lo mejor por eso cojeaba luego en los últimos años. Puede ser. O que se lo hubiera metido ahí algo en la almohadilla. Antes de cruzar el lago Estigia. Con dos monedas en los ojos para pagar al barquero. Madre mía, Fraga, ¿cuánto te echamos de menos? Es una lata el trabajar, todos los días te tienes que levantar. Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Mi madre llora en Radio Valleca. Sus tres gallinas se han debido de escapar. Estás escuchando El Imperio del Monopolio, programa líder en dominación mundial, aquí en Los Cuarentigo, en Radio Vallecas. Tengo una novia de lo mejor, con mis ahorros se me ha ido a Nueva York. Yo me largo del mundo del espectáculo. Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Bueno, Adri, ¿qué pasa? ¿Qué tienes por ahí? ¿Te ha gustado? Esta sintonía mola más. Pues está bien, la apruebo. Bueno, puedes empezar por la canción número uno. Puedes poner la canción número uno. A ver, está reproduciendo. Por favor. Canción. ¿Te gusta, Mike, por lo que veo? Hombre, sigues con tu táctica de poner una cosa buena al principio. Es para... Para despistar. Es que hay que empezar por alto para luego caer. Para entrar bien. Hombre, esto es Purple Rain. A este tema le vamos a llamar Saliva. Sí, este es un clásico de Prince, el genio de Minneapolis. ¿Sí? Purple Rain. Además, ¿sabes que el púrpura es el color de los Minnesota Vikings? Un equipo del que Prince era muy fan. No es que yo lo de fútbol americano creo que es. ¿O? Sí, sí, sí. No lo controlo tanto. Conozco los Eagles y ya está. Los Eagles. Vaya purria. Y bueno, pero bueno, ayer hubo un acontecimiento que podemos... Un acontecimiento. ¿Algún acontecimiento planetario? O sea, algo que marca tendencias, o algo que es un hito a una persona. ¡Qué ecléctico! ¡Ha vuelto Operación Triunfo, joder! ¿En serio? Vamos a hablar de Operación Triunfo. Sí. ¿Por qué? Porque ayer estuve viendo el programa y me quedé maravillado. O sea, no se me ocurre por qué ¿por qué se canceló en su momento? Y ya que hemos empezado con Purple Rain, pues podemos ver la versión de Purple Rain que hicieron en Operación Triunfo. Te vas a hacer analista de Operación Triunfo. Exacto. Bueno. Un tal Agoney. ¿Cómo? Agoney se llama el tío. Agoney. ¿Qué es esta mierda? Es la parte buena. Gracias por contar la parte buena. No. O sea, Prince se está revolviendo su tumba. Literalmente. Qué locura, qué locura. ¿Pero por qué? Porque... ¿Qué te hemos hecho? O sea, ¿por qué? Porque te hemos puesto en los papeles lo de que tienes un pene pequeño y no has querido leerlo, ¿eh? Por eso te vengas ahora. La verdad es que era antes de hacer... Esto estaba pensado de antes, pero bueno. O sea, te has querido vengar preventivamente. Lo aprovecho. Pero si ¿qué yo... pasa? ¿Que se cayó o se pilló el pico en algo? ¿Daba calambre? Yo la verdad es que esta actuación la he visto en diferido porque hay un print tarde. La verdad es que se estaba sufriendo. ¿Puedes volver a poner el cacho el que grita? Así como en bucle. Claro que sí. Es como la... ¿Esta es la loca de los gatos de los Simpsons de joven? Estamos ahí, estamos llegando. Yo creo que estamos llegando. Un momento, grito. Ahora, ahora. Va a llegar al clímax. Sí, me lo voy a poner de tono. Ahora, en lugar de decir Purple Rain, se pone a hacer. Eso hay que recortarlo, ¿eh? Eso hay que recortarlo, que lo quiero de tono de móvil. Es un rito. Yo de despertador. Con esto me despierto seguro. Rito chamán. Apache. De mala hostia me voy a levantar siempre. O sea que. Bueno, y vamos a poner porque no fue. Lo único que se llegó a Ana Guerra. ¿Quién? Ana Guerra. Es familia. Es una mujer con una voz. Poca voz, pero una voz desagradable. Y. Poca y desagradable. Sí. Y cantó ¿Cómo te atreves a volver? Y se lo van a decir más a menudo. La semana que viene. Madre mía. Claro, porque eso amortigua un poco. Por supuesto hubo un jurado que era como Risto. Entonces es como si hubiera una policía musical que tenés en Soto del Real. Si tu voz fuera un referéndum, mandaríamos a los antidisturbios. ¿Esta canción de quién es? ¿De Revolver? Oigo mucho en fiestas, pero no sé quién es. En fiestas. Dios santo, es horrible, es horrendo. O sea, no afina. Sin embargo, si fuese de Revolver. ¡Wow! No, pero escucha, si fuese de Revolver, tendría mérito porque parece Carlos Goñi. Pensé que ibas a decir, si tuviéramos un Revolver. Es horrible, es la peor canción que he oído en televisión en mi vida. Pues voy a intentar subir el listón a ver qué te parece la siguiente de Juan Antonio. Que canta una canción de Pablo Alborán, Pasos de Cero. Que Pablo Alborán tiene más de una canción. Que tiene una noticia de que se está planteando ahora mismo. Tiene un ataque en ansiedad tras oír esto. Se plantea irse. A ver. Vamos a valorarlo. Es que todo se acaba y termina si dejo de ser lo que soy. Bésame, no dudes. A ver. No, es que esta es la parte buena. Buena, que está animando ya, esa está animando. No cabe tanto amor en esta cama si me dejas. Es que este está un semitono por encima. Reconocido por el mismo diciendo, es que hago errores técnicos porque eso. El sonido era malo, ya no es por los intérpretes, sino por el resto. ¿Cómo se le ocurre ese semitono? Uy. A ver, yo te voy a decir una cosa. Me parece mucho más grave la primera. Joder, la primera es que es de susto, ¿eh? Porque, a ver. A cojones, ¿de qué ha pasado? Esto era una versión de Pablo Alborán y la otra, pues creemos que es de Revolver o de cualquier otra cosa, entonces tampoco puedes esperar mucho más. Pero alguien que mancilla el recuerdo, el legado, la memoria del símbolo, del genio de Minneapolis, Y del artista anteriormente conocido como Prince, de la leyenda que nos trajo When the Doves Cry. Pues a mí realmente, si me lo ibas a decir esto, y te hubiera puesto la versión, claro, que hizo una talamaya de Starman de Bowie. Ah, es que la que se quedó fuera porque me parecía hasta decente, teniendo en cuenta el nivel en el que estamos todos, en el que estaba. Sí, creo, mira, sobre eso, creo que leí algo en Twitter. Alguien decía que era una versión que había traicionado todo el espíritu de David Bowie. Pues fue lo más decente de toda la gala. Puedo dar fe. A mí hablarme de David Bowie ya es, son palabras mayores. Bueno, o sea, que mejor que no lo hubieras traído, porque si no acabamos tarifando. Bueno, yo. Que soy de San Fermín y tiro de navaja. Hijo de puta, ¿me querías traer una? ¿Me querías joder a David Bowie? Si ¿Querías joderme a David Bowie? Todavía puedo hacerlo, ¿eh? ¿Eh? Es lo que quieres. Pero la pregunta es, ¿te gusta Coldplay? No. Entonces te puedes divertirte con esto, porque es Adventures of a Lifetime de Ricky. Me parece la o sea, yo no soporto a Coldplay, pero esto yo creo que la versión la mejora porque me descojono. A ver. Tío, sí, canta como le sale los cojones. Bueno, eso ha quedado claro que es la impronta de este Operación Triunfo. Estuvo Rosa. ¿Estuvo Rosa? Sí. Pero bueno, cantando sus últimos éxitos. ¿Esto es un tío o una tía? ¿Esto es quien canta, un tío o una tía? Un tío, Ricky. Ah, Ricky. Ricky, tío. Joder, Ricky. Voy a bajar la app para votar Raúl, que se quede. Raúl. O sea, no Raúl, sino Raúl. Raúl. Raúl. Raúl. A lo gabacho. Y también salía un brasileño que ya no, o sea, no llegó ni a pisar la academia porque le echaron. ¿Por brasileño? No, creo que porque cantaba mal. Ah, vale. Ah, que a ese le echaron porque cantaba mal. Sí. Ah, esto es que han puesto de excusa de que ya no quedan más artistas en España. Han puesto los mejores. Esto ya es lo que hay. Era un tío que jugó en la sección de hockey sobre patines de Gallega. Ah. Y parece que el tío dice, se tiró. De cara de muy malas, de cara de me voy a dar de hostias ahí con todo el mundo en el club de la lucha. Y yo creo que ya falta decir, bueno, pero voy a seguir intentando mi sueño. Y yo, joder, ¿qué más señales quieres? Madre de Dios. O sea, no se entra en Operación Triunfo. ¿Qué más señales quieres? A ver, para empezar, estamos hablando de un brasileño que juega al hockey. O sea, Joao. Joao. Y no le gusta el fútbol. Ese no es brasileño ni en nada. Ese es por lo menos, yo qué sé. De Malta. Pero bueno, o sea, esta es una pequeña selección. Ha habido grandes momentos. Ayer fue momentos maravillosos. Hay un tío llamado Alfred que sacó el trombón y se puso a tocarlo. Alfred, el mayordomo de Batman. Sí, no es el único que ha hecho ese chiste. Vamos, es el tío ese. Yo ya lo he odiado. O sea, yo ya mi Operación Triunfo es odiar a Alfred. Es un tío que viene diciéndome que habla no sé cuántos idiomas, que hace cine, que ayuda a ONGs, que toca 5 instrumentos, que hace no sé qué. Yo ese tipo de personas las odio. Esa gente que ayuda a la gente. A ver, Galento, tú no eras oído de estos de Ray Charles. Joder, bueno. Sí, la verdad es que José Antonio Rey sí que. La verdad es que la destrozó la versión, pero luego se quedó con el público cuando sacó el trombón. El trombón y empezó a tocarlo, ¿eh? Eso es populismo. Eso es un truco barato. Eso sí, es populismo musical. Es populismo, pero quedó. Vamos. Cantar no cantaba, pero tocar el trombón lo hacía bien. Pero quizá, no veas cómo tocaba. Quizá en Operación Trombón hubiera triunfado. Gane. También hay una bailarina que estuvo ahí, Mimi, que creo que también José Antonio Rey la escuchó. Sí, una que va con cueros. Sí, iba en cuero. Cuéntame más. No, era rollo música así en los años 90. Pues cualquier artista femenina que fuera con sus bailarinas por detrás, ligeras de ropa y tal, pues así. Oye, ¿y estuvo Mónica Naranjo? Estuvo, sí, es una de las coachs. Ah, sí. Sí. Junto a Joe, que era el nuevo Risto Mejide. Y el hijo sobrino de Rafael también. ¿Rafael tiene un sobrino? ¿Cuál es el sobrino de Rafael? ¿De Rappel? ¿De Rappel? Claro, sí, creo que ha sido de Rappel. Aquí no hay datos contrastados de que esto sea creo cierto. Que Rafael. ¿Eh? A ver, es que claro, no es que espero que sea de Rappel. Es que hombre, no, también. Claro, porque es que el de Rafael puede ser como Chucky, ¿sabes? El muñeco diabólico, pero el de Rappel. El de Rappel puede ser como una especie de versión en miniatura del tío este de Muchacha de Nui. ¿Cómo se llama? El sí, gordito, el Carlos Areces. Carlos Areces. Areces. Pues así me lo imagino. No, pero es que además, si tienes a alguien, tienes al sobrino de Rafael, por lo menos, tiene algún, aunque de forma lejana, pero tiene alguna relación con la música. Pero llevar al sobrino de Rappel, ¿para qué? Pues porque tiene relación con la evidencia, sabe de todo. Ah, bueno, él claro. Ya sabe quién va a ser bueno. Es multidisciplinar. ¿Sabe? Domina Manuel las Martos, cartas astrales. El chaval se llama Manuel Martos y a ver qué estoy comprobando. A ver, atención, cómo va el internet de Radio Vallecas. Martos, ¿de pues quién es? Tiene que ser de Rafael. Mientras podrías volver a ponerme. No, te voy a poner una Johnny Thunder. Pero hombre, ponme un poquito de grito. ¿Johnny Thunder? un temazo. Pero es que yo quiero ir al grito antes de irme a casa. Un poco de punk. El punk ha muerto. Eso es verdad que no. O sea, que internet no nos da la información que nos Pero sí, sí que parece que tú participó en la banda sonora de High School Musical 3, 2 y 3. Ah, claro. Joder. Otro gran foro donde expresar la música. Chao a todos, ¿eh? Bueno, vámonos, ¿no? Bueno, pues vámonos. No, José, atención, que son las 11 y 23 y en este momento tenemos información de última hora. Manuel Martos es hijo de Rafael. Hijo de Rafael. O sea, no sobrino. No sobrino. Ni sobrino de Rapel. Vaya. Es hijo de Rafael. Se confirma. Se confirma la noticia que adelantábamos hace unos minutos. Martos es hijo de Rafael. Quedan todavía unos segundos. Queda un minuto. Queda un minuto. No podemos desaprovechar este tiempo que nos brinda la radio. ¿Cómo nos gusta entrar antes de tiempo y irnos antes de tiempo? También aquí somos de hacer las cosas justas. Yo puedo contar la anécdota. No cuentes anécdotas. No, Adri, no, por favor. Oye, vamos a hacer programa la semana que viene, que es Halloween. Hombre, seguramente, ¿no? Encima el día siguiente es festivo. Yo tengo el disfraz ya. Claro. Yo me voy al Taco Bell. ¿Tú te vas al Taco Bell? Sí. ¿Hay fiesta de Halloween en Taco Bell? Sí. Pero tú tienes un programa que hacer, tienes que venir aquí a ponerte la casita que al día siguiente es festivo. Oye, tengo un taco que comer. Con la gente de la radio, con la gente buena. Bueno, habrá que planear algo. La gente que te yo, yo creo que, yo, mira, yo creo que la, en la, Halloween. Las cosas así como... Por supuesto, también nosotros tenemos nuestro programa Friki, ¿cómo no? El Imperio del Monopolio, con los amigos que algunas veces escucháis aquí en este matinal. Ahí está José Antonio Rey, Michael Pérez, Adrián Gándara, que a veces también les acompaña. Bueno, un montón de una hora, desde luego, de locura. Locura bien entendida, ¿eh? No vayamos a equivocarnos.